Si ustedes quieren, bien o menos, están sorprendidos. Los cuerpos existenciales superiores del ser es un trabajo, 15 años para hacerlos. Podría suceder, se lograra en 10 o 12 años, pero entonces eso exigiría un trabajo muy perfecto. En 30 años consiguen todo, si se dedican de tiempo. Claro, esos 30 años se pasan de todas formas. Si ustedes trabajan, se pasan. Y si ustedes no trabajan, los 30 años se pasan. De manera que entonces, si ustedes trabajan, nada pierden y sí ganan. Pero si ustedes no trabajan, teniendo ya la enseñanza, pierden todo. Y no solamente pierden lo que tienen, sino que hasta pierden la enseñanza, pierden todo, sino que hasta lo que tienen que ser habitado. Porque el que tiene se da, y mientras más tiene, más se da. Pero el que nada tiene, hasta lo que tiene, le será quitado. Así está escrito. De manera que ustedes están viendo lo que es. Estos estudios son muy serios. Aquí no se viene a jugar. Ustedes pueden divertirse en el cine, si quieren, en los toros, pero no aquí. Recibir una información correcta para un trabajo correcto. Esa es la cruda realidad de los hijos. Y pregunten, ¿con qué objeto se casa un hombre y una mujer? Si es para reproducir más hijos, está perdiendo el tiempo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? De manera que siempre para generar hijos mejor no se casan. Pero si es para trabajar los individuos, si es para desintegrar los alterados psíquicos y lograr intentar la posibilidad, bueno, en la vida es un trabajo de laboratorio. Un químico puede ser muy fácil, es sencillo eso aquí. Si no trabaja en el laboratorio, solo porque puede teorizar y eso es todo, nada más. Otra cosa es si el químico en verdad trabaja en el laboratorio. Ustedes pueden ser más bien estudiantes, pero si no trabajan en el laboratorio, estarían perdiendo el tiempo que se abre. ¿Y qué es lo que se hace en bodas? ¿Para qué son las bodas? No tienen sino un solo objetivo. ¿Cuál? Crear los cuerpos existenciales superiores, formados de los modernos, desinfluir, desintegrar, desclar, no, desde la generalidad. ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Será el diálogo? ¿Usted cree que está el diálogo? Todo está ahí adorno, señor. Lo significa el yo, el femenino, el órgano sexual de la mujer. Para eso está ahí. Y lo demás, tenemos una barra. Bastón, patriarca, barra. ¿Para qué se ha por a ponerlo a donde está con una linda foto? ¿Qué para eso? ¿Está listo aquí? No, señor. Es falso. Encima hay una cruz. Claro que cruzamiento este aquí, vendrina, de órganos, y yo no órganos, de doble lo que dice. Crear los cuerpos existenciales del mundo, y el poder es utilizarlos para desintegrar los realizados. Para eso, ese es el objetivo. Por lo tanto, no tendría objetivos. ¿Para qué? Para que tres reglas de seguridad. Tres fuerzas. Santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Fuerza masculina, fuerza femenina, fuerza negra. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea. O se creará una garra, un demonio, un hijo que casi muere con poner su tío mucho. Pero también se puede crear un hijo. Eso es lo que se llama. Ingrid, ignis natura renovatus intra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. ¿Qué fuego? Muchas gracias, el fuego. El fuego de la cocina. Sí, los alimentos, el fuego, si tiene una hoguera que enciende la casa de la carne para que un vagabundo se caliente. O el fuego de la guerra, para patea, vivo en un 100%, fuego de hambre, fuego de suspense, fuego de demonios, son fuegos, distintas clases de fuego. de Vulcano. No, no.

algo me va a echar de mí. Todos pueden preguntar. Pregunten con entera libertad. Aquí estamos para poner las cartas en la mesa sin nadie. El que tenga algún error o exacto no bailar, peor es que continúe con el error. Exactamente, maestro, si uno quiere trabajar como son realmente en el sexo, ¿a qué horas? Exactamente, lo máximo. Para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, el trabajo tiene que ser en la noche. ¿Pero hay horas específicas o no? No, la noche. Y para trabajar exclusivamente en la creación, digo, en la desintegración de los agregados, puede ser aquí. Pero si se trata de crear, de trabajar para crear específicamente en un instante dado, o para trabajar específicamente en un instante dado, en la creación de los cuerpos existenciales, la creación es nocturna. Porque los rayos del sol son enemigos de toda generación. Hagan el ensayo, pongan ustedes en un huevo de gallina, por ejemplo, o un hilo completo con huevos de gallina, a ver si los saca la gallina de día y de la noche del sol. Estoy seguro que un hilo a la luz del sol es algo definitivo. Aquellos huevos se queman, se destruyen, no sale ningún huevo. En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos echados en la oscuridad, en las tinieblas, en algún rincón. Saca sus problemas. Los mismos seres humanos son creados en la oscuridad, por disposición de sus órganos creadores. Sí. Maestro, cuando uno está trabajando ya, tomando los egos como este maestro, y uno ha tirado por varias fundadas, exactamente, siendo completos con el de ellos. Y están trabajando, y la pareja o alguien, pues la pareja de uno, se siente como si fuera, pues llena de ira, queriendo salirse, en fin, ¿es en sí el ego de la ira o es que alguna es el ego de la ira de ella? Se acabó la cosa. Eso es todo. Se encarga el hombre. Debe explicar la madre con la niña y decir justamente por su efecto, si tenga información de por el efecto, ya hacer lo que hizo la consola. Y lo mismo para la mujer, no trabajar únicamente en pareja, tiene que ayudar al hombre y tomar los defectos del hombre como si fuera el propiedad particular de él. ¿Alguna otra pregunta? Se ha mencionado, venerable, la fuerza del anhelo. ¿Qué debe hacer la persona para realmente desarrollar ese estado de anhelo para poder disfrutar suficientemente el trabajo, la gran obra? Pues desintegrar a los egos que no tienen la fuerza del anhelo, a esos que se imponen al anhelo, a esos que no quieren al anhelo. Volverlos polvo para que el anhelo logre aflorar con todos igual. Pero la fuerza del anhelo es muy grande, pero si no se trabaja, tampoco sirve de nada. Si se trabaja, sirve de mucho. Pero si no se trabaja, ¿de qué sirve? ¿Qué es lo que tiene uno acaso? No es desintegrar los agregados químicos que nos hacen tan abominables los unos a los otros. Desintegrando uno los agregados, la conciencia del ser se expresa a los otros con todo su vigor, con toda su belleza. Pero mientras existan en uno los agregados psíquicos, uno es una abominación. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no se queden con las dudas. Pregunten, no tengan temor. Los demás escuchen, pues que escuchen. Pero para eso estamos. Bueno, de maestro. Sí. Quiero una pregunta por permitir que personas que no pertenecen a nuestra cámara entren a nuestra cámara. No, karma no se echa por eso. Oh, puede que sí. Una persona que no es de tercera cámara, tiene y entra a esta tercera cámara, se quema. Sale corriendo y posiblemente no vuelve a jamás. Eso es lógico. Entonces echa karma. Sacó a una persona que podría haber apoyado la segunda celda, la sacó de la celda. Venerable, nos decía en su disertación que no debíamos juzgar, pero cuando una persona se da cuenta de que cierto elemento a través de sus acciones está perjudicando, digamos, la obra, etcétera, ya sea por irrespeto, etcétera, etcétera, ¿se debe quedar uno callado o debe denunciar el hecho ante la autoridad competente para evitar, pues, que se siga incidiendo en ese error? Bueno,

ningún hermano ha lavado todavía sus pies en la sangre de la convertida. De manera que bandas blancas no está convertido. Todavía los pies están manchados con el lodo del camino. Por lo tanto, las sandalias simbólicamente no son todavía tenidas.